Es momento de conocer a nuestra invitada. La Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana continúa con su trabajo en el mes de septiembre. La primera artista en inaugurar el noveno mes del 2020 es Piedad Estela Lima Cueva, quien gracias al acompañamiento de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Santa Elena presenta la tarde de hoy Fragmentos. Quienes nos siguen en las redes sociales ya pueden observar a nuestra invitada, y para las personas que están a través de las ondas de la radio, les contamos que estamos con la autora, con la artista. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Darío. ¿Cómo está? Sí. Hablamos sobre ese trabajo con el cual usted está hablando con la ciudadanía, con el público. Ese trabajo, esa muestra que lo ha titulado Fragmentos. En sus palabras, ¿cómo define esta exposición? Yo la definiría como algo que me nace del alma. Yo pienso que las personas nos convertimos en dialogadores con el mundo, conversamos con el mundo, con quienes nos rodean, con quienes aprecian la obra. Yo he estado en infinidad de concursos al aire libre y he participado en festivales y salones de arte, que a veces uno no termina ganando el salón, no, termina a veces incluso llevándose el cuadro y no haber hecho nada, prácticamente solamente llevamos el cuadro y no ganamos, simplemente a veces nominamos y a veces no nominamos. Entonces, de eso se trata, de la participación, de hablar con el resto del mundo, porque hablamos ese lenguaje del alma, ¿no? Entonces, a veces se puede pensar, a ver, es que yo llevo el cuadro y yo quiero ganar, pero no es lo que yo quiero, es el mensaje que tú estás llevando al mundo, porque los salones se han convertido en eso, en que son ellos promocionadores de nosotros los artistas. Si nosotros no ganamos, no es culpa del salón, son criterios de cada uno de las personas que critican, que analizan nuestra obra. Si no llegamos a ganar, porque yo no lo he ganado, yo solamente he nominado. Tengo 6 nominaciones, me siento feliz, porque sé que toqué la puerta del crítico y sé que la obra estuvo en el salón, la vieron y la gente se preguntará, y bueno, ¿qué quiere decir la pintora con esto? ¿Qué quiere decir? ¿Ha pintado esto? ¿Qué le preocupa a ella? Entonces hablamos con ese lenguaje, con el lenguaje que, de nuestra preocupación constante, no de figurar, no. Esto no se trata de figurar. Y te voy a contar, Darío, que cada vez que he nominado, no lo he promocionado en el Facebook, no. No he mencionado mi cuadro nominado, no. No, yo pienso que la gente ya conoce al artista y conoce su pensamiento. Tal vez no lo he promocionado, esto no lo he buscado yo. La gente que me conoce, los amigos más cercanos, los amigos distantes, los conocidos míos, saben cómo soy yo. Tal vez he pecado de esto, de no figurar, de no estar en el ojo del huracán. Tal vez solamente con la obra. Y ahora, en el caso de Fragmentos, este trabajo tiene un mensaje integral que conformarían todas las 30 pinturas, ¿o cada obra tiene su mensaje individual? Ahora, tú me dices que son fragmentos. Perfecto, son fragmentos. En cada vez que he participado en los salones, he tratado de dialogar, de manifestar mi preocupación, no una polémica, no polémica, una manifestación, una preocupación constante. Si tú analizas, tengo mis obras y entre ellas, la primera que estuvo nominada fue Un lugar llamado Color, porque yo vengo de ese lugar, yo vengo de un lugar donde estoy dentro de una burbuja, observando lo que pasa alrededor. Entonces, hay momentos que sí se siente mucho miedo ser artista, porque hay que saber vivir y a veces paralelamente elegimos otros caminos para poder sobrevivir, porque el artista en el medio no puede vivir del arte. Eso es en todas partes del mundo, no solamente aquí. ¿Quién ha dicho que ser artista es vivir de lo que nace del alma, de lo que viene de adentro? es bien difícil. Entonces, yo sí comprendo a todos los artistas, porque yo también vivo esa situación. Yo Ahora, comprendo. Por favor, de manera personal, ¿cómo usted llegó al arte? ¿Cómo llegó a la pintura? ¿Cómo fueron esos primeros pasos y la decisión que le llevó a tomar este camino? He tenido mucha suerte, como digo, casualmente hablo de mi agradecimiento a Dios. Yo vengo de una familia prácticamente se podría decir pudiente, porque mis abuelos, mis padres, todos trabajaban en la parte, por eso que yo digo en mi biografía, pues, que me gusta mucho la naturaleza, porque yo viví en el campo, mi primera infancia. Entonces, me identifico con ella, pero me encanta, ¿cómo te explico? Vivir rodeada de la naturaleza. Me encanta, me encanta. Yo creo que vivir en la ciudad hubiese sido terrible, pero me gusta la naturaleza. Entonces, cuando yo era niña, tenía más o menos 5 años, más o menos, mi abuelo tenía la costumbre de comprar juguetes para los hijos de los trabajadores. Entonces, entro a un dormitorio que estaba destinado para todos los juguetes de los trabajadores. En ese tiempo, el hombre de campo era muy necesario. Entonces, no eran 3, 4 trabajadores, eran 200, 300 trabajadores. Entonces, ese cuarto era lleno de juguetes. Y yo cogí, encontré una cajita color beige, cremita, con 6 colores. Y esos 6 colores, con un pincel más bien un poquito rústico. Y comencé, yo dije, ¿y esto? Y cayó en mis manos. Y yo ya dibujaba. Entonces, qué hermoso. Y comencé a investigar, como todo niño, uno es travieso, ¿no? Entonces, yo comencé, no sale el color. Entonces, algo hay que hacer, hay que echarle agua, aunque sea. No sabía, pues imagínate, 5 o 6 años, la inocencia. Entonces, echando agua comenzó a salir el color. Fue como haber descubierto, creo que haber llegado a una estrella y estar en ella, ¿no? Entonces, yo digo, qué hermoso, qué lindo. Entonces, voy a empezar a manchar los papeles. Y comenzó ese amor por el arte. Y entonces, siempre quise ser pintora, toda la vida, toda la vida. Yo, mi mamá buscaba al pintor que venga a pintar las paredes de la casa. Y yo le decía, no, yo las pinto. Yo las quiero pintar, no busque a nadie. Yo pinto las paredes. Todo era con tal de estar en contacto con las brochas y las pinturas. Imagínate. Sus pinturas señalan, nos llegó un comunicado donde las presentan como con manchas neoimpresionistas que permiten crear varios juegos de los colores que se acercan un poco al puntillismo también. Y que sí, nos indica que trabaja con colores brillantes, cromáticas, agresivas, pero también cargadas de frescura. ¿De dónde sale esa inspiración para su trabajo? ¿Es la naturaleza un poco de donde busca retratar? Es la naturaleza. Yo pienso que es importante, sabes que ya todo está hecho, ya todo está hecho. La obra de Dios es infinita y está hecha. Nosotros somos obra de Dios. Entonces, me encanta, yo he sido profesora de arte, yo estudié diseño interior en la Universidad Laica, pero cuál sorpresa, ¿no? Toda la vida quise estudiar en el Bellas Artes. Yo te cuento, yo soy autodidacta tanto en la pintura como en las letras, porque mi mamá no quería que yo estudiara artes. Antiguamente, yo tengo 63 años, antiguamente lo que decían los padres era palabra sagrada y mi mamá lo primero que dijo, no, no puede ser, pero yo tengo en el colegio hacían pues, acuérdate, tú eres muy jovencito, podría ser mi hijo, pero antiguamente pues y hasta ahora creo que se siguen haciendo como exámenes psicológicos a los muchachos para ver a qué carrera pues pueden estudiar o pertenecer. Mi mamá la llaman del colegio, preocupada la psicóloga, y le informa que yo definitivamente tenía que estudiar artes. Mi mamá salió con una terrible preocupación. Yo la veía preocupada. No, no, decía, no puede ser. Yo a ti no te voy a dejar estudiar artes en ese colegio y todo. Tú tienes que terminar en el colegio católico y no, no va a ser eso posible. Pero nosotros nos hacían estudios en los cuales yo veía a la psicóloga que todo siempre iba a nuestro curso con hojas y nos daban y yo tenía que poner lo que psicológicamente, no sé, pues ahí tenía que ver alguna cosa, pues investigar a cada niño, ¿no? Entonces yo digo, y digo, mami, pero yo quiero estudiar artes, a mí me gusta dibujar y pintar. No, no, no, no. Bueno, se dio, le quise dar gusto a mi mamá y me gradué con mucho esfuerzo en un colegio normal. Y siento tristeza. Tristeza y felicidad. Tristeza porque siempre anhelé estar en el Bellas Artes, toda la vida. Entonces, cuando entré a la universidad, me decían, ¿tú eres del Bellas Artes? Le digo, no, yo nunca estudié. No, es que tus trabajos son muy buenos y tú has de haber estudiado Bellas Artes. No, yo nunca estudié Bellas Artes. Todo el mundo decía que yo mentía, que de pronto yo sí estudié Bellas Artes y yo quería aparentar que no. No, nunca estudié. Las letras tampoco. No, porque ya mi esposo me dijo, pues ya ahorita eres diseñadora. Yo dije, quiero estudiar filosofía y letras. Ya tienes un título profesional, ¿para qué otro? No, no es para ostentarlo, es para, porque quiero estudiar filosofía, me gusta escribir. Y ya otro cierre de puertas y no. Entonces tú me vas a decir ahorita, pero ¿qué pasa, Estela? Estás haciendo unas tendencias de puntillismo, manchismo, que figurativismo y todo lo demás. Porque el autodidacta que me considero es el eterno insaciado. Se siente que no lo sabe todo, que algo falta por conocer. Yo siento la necesidad de seguir aprendiendo, siento la necesidad de seguir estudiando a los grandes maestros, de ver cómo es su obra, qué hacen, la vida de ellos. Es una cosa, es una pasión, para mí es una pasión saber cómo los artistas de otras épocas hacían unas pinturas maravillosas, entonces los admiro a todos, no hay uno que no admire. Y durante esta época de pandemia, disculpe, ¿tuvo el tiempo para seguir creando, seguir produciendo en estos meses de pandemia, de confinamiento? Ya, te cuento. Me senté más de escribir, a meditar, porque estaba tensionada. Yo decía, yo estaba haciendo un cuadro para la Bienal de Luis Novoa, quería participar, y quedó ahí, no lo quise tocar. Te mentiría si te digo que estuve pintando, no, no estuve pintando. Eso te quería contar. La pintura no es, son las 7 de la mañana, las 8. Me voy a sentar a pintar. No. La pintura es como escribir. Es un momento que viene la inspiración y como que te toca. Así, hey, hey, estoy aquí. Entonces, me tocó a mí, que en los tiempos de pandemia yo no pude pintar. Me sentí como así, como con los brazos amarrados. Entonces dije, voy a escribir. Y escribí mucha poesía, estaba escribiendo. Las pinturas estaban secando en la paleta. No quise tocarlas. No me preguntes por qué, no sé. Tal vez me senté a pensar en la tristeza que embargaba a toda la gente que perdía a sus seres queridos. No podía pintar, es como que estaba de duelo. No sé, mis compañeros, algunos han creado y yo no podía. Me sentía triste, triste porque mientras yo tal vez estaba en mi mundo disfrutando de mi burbuja, tal vez el mundo estaba llorando, pues. Estaba la gente llorando, he perdido a algunos amigos. Entonces, yo con la tristeza así tan, tan inmensa que sentía por la humanidad, no podía pintar. No podía. Quería es de pronto hablar con Dios, decirle, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Y hasta ahora estoy sufriendo porque yo digo, Dios mío. ¿Cuánta gente perdió sus trabajos? Mientras ellos viven angustia, yo estoy disfrutando de mi mundo, porque yo disfruto pintar. Yo dije de pronto, ¿cómo? Yo disfrutando y ellos sufriendo, llorando. No podía. Yo digo, después del duelo, después de este duelo, voy a empezar a disfrutar. Pero con la tristeza todavía cuesta, porque esto ha sido una tristeza infinita. No he podido llorar. No he perdido a un ser querido muy, muy ligado a mí. He perdido amigos, pero así familia no, gracias a Dios. Pero siento la tristeza y estoy con ellos. Es infinita. Y sentarme a pintar no era lo, para mí no era. Tal vez a otras personas los sacaba de su estrés. En cambio, a mí lo que fui, hice mucho, estuve en mi jardín, tratando de tocar la tierra, de incluso, mira, yo tengo gallinas, tengo plantas, y yo cada funda que encontraba, yo reciclo, te cuento, y cada fundita de la leche, fundas gruesitas, finitas, todas eran, servían para mi vivero. Te cuento que me dañé las manos, incluso cogiendo tierra, limpiando el jardín hasta dejarlo limpio, todo con tal de llegar cansada a mi cama, llegar cansada a mi espacio y no tener ganas de pintar, te lo juro. Creo que al final la gente va a escuchar, pero ¿cómo? ¿No pintó? ¿Cómo? ¿No se motivó? No. Cuando estás de duelo no puedes motivarte. Cuando estás de duelo es difícil porque hasta los payasitos, cuando pierden un ser querido, se visten de payaso, pero en el fondo están llorando. Ellos porque a veces dicen, no, es que tengo que seguir trabajando. Yo también tenía que seguir trabajando. Pero lo que quería era dañarme las manos, dañarme y cansarme y sentir cansancio. Cansancio, te lo Ese, juro. sin duda, es el espíritu del artista. Realmente el tiempo se nos ha ido volando. Yo quiero agradecerles y de antemano recordar a la gente que nos escucha que la presentación de la exposición Fragmentos se va a hacer con la presencia de nuestra invitada este miércoles 2 de septiembre a las 7 de la noche a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No nos queda más tiempo, sino más solo para Listo. por habernos acompañado a nuestra invitada Estela Lima por ser parte de Zona Cultura. Muchas gracias. Gracias, Darío. Muchas gracias a todos y gracias a la casa. Gracias a todos. Gracias. Infinitas. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.